Bueno, pues continuamos. Son las 8:32, las 7:32 en la Comunidad Canaria. Y lo decíamos antes, ¿qué es Zoom.me? Bueno, la gente se pregunta, el rollo este de las nuevas tecnologías, cómo se pueden aplicar al mundo del fútbol, pues es muy sencillo. Y tenemos aquí lo que ocurrirá a partir del día 15 de noviembre, una de las grandes noticias con respecto al mundo del fútbol y al mundo del deporte. Que se presenten ellos mismos, los tenemos aquí, a los precursores. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Jaime Aznar, uno de los fundadores, por decirlo de alguna manera, de foodme.com, que va a ser la primera red social. Buenas noches, yo soy Pablo Ramos, soy de Palencia y bueno, formo parte de esta tripleta que forma foodme.com. Bueno, tenemos aquí al tercero, Discordia, madrileño. Discordia, madrileño y madridista. Y madridista. Víctor Rodado, también fundador de esto que os vamos a explicar un poco mejor, que se llama foodme.com. Bueno, pues contarnos. Yo soy leonés, que se me había olvidado decirlo. Bueno, pues contaros. Que quieras. Los micros son vuestros. Pues estamos ante foodme.com, la primera social de fútbol en internet. Pretendemos que sea el lugar, la página web, la URL, donde unamos a todos los futboleros del mundo del fútbol. No es un blog, no es una página web de información, es un lugar donde todo el que le guste el fútbol va a poder comunicarse, van a poder hablar entre ellos, van a poder informarse, y bueno, pues vamos a tener allí a todos los clubes, desde primera hasta tercera división, y luego ya el que quiera meterse de preferente, allá ellos. Bueno, a mí esto me ha llamado poderosamente la atención, porque son bastantes clubes los que tienen ya acuerdos con vosotros, ¿no?, para estar presentes, ¿no?, en FUTME. Me imagino que, ya no hablando solo de clubes, la gente estará un poco expectante, ¿no?, a ver qué es esto, a ver qué ocurre, a ver qué podemos hacer. Estamos expectantes hasta nosotros mismos, que llevamos trabajando en esto ya casi 7 meses. El viaje que hicimos a lo largo del verano nos ha dado un resultado importante, y es que contamos ya con el respaldo de cerca de 200 clubes. Creo que ahora mismo incluso la cifra podría ser superior a los 200. Y eso al final es uno de nuestros fuertes, de nuestros puntos claves, y el apoyo de los equipos, los perfiles oficiales, que son al final uno de los motores de esta red social que va a ser FUTME. Sin duda, perdona que te interrumpa, Jaime, yo creo que uno de los motores, aparte de los equipos, son los propios chavales y jugadores de cantera. Este producto es especialmente hecho para ellos, porque nosotros, a la hora de iniciarnos en el mundo de las redes sociales y el fútbol, pues pensamos en qué nos gustaría tener a nosotros de pequeños. Los tres hemos jugado federados en nuestras ciudades, hemos jugado al fútbol desde pequeños, y pensamos que nos hubiese gustado mucho tener una herramienta como foodme.com, y es lo que les vamos a intentar dar y cumplir esos objetivos que nos hemos marcado desde el primer momento. Bueno, esto me llama la atención porque, bueno, hasta el momento la gente siempre se basa a lo mejor en la primera división, la segunda, incluso se puede hablar de la segunda B, pero dejan un poco apartado lo que es la cantera, lo que viene de abajo, ¿no? Las bases del mundo del fútbol, y hay muchísima gente interesada en esto. Es uno de los grandes objetivos que nos propusimos, y las grandes metas que nos pusimos desde que FUTME se encendió en nuestra cabeza. Dar un lugar a toda esa gente que no se ve en los medios de comunicación, que cualquier jugador, ya sea de segunda B, de tercera, de preferente, hasta del equipo del barrio, tenga su lugar en internet, tenga sus crónicas, tenga sus clasificaciones, sus fotos, sus vídeos, y puedan estar totalmente comunicados y relacionados con esa primera y segunda división. Nosotros lo hemos llamado, a lo largo del viaje y de toda la historia, de toda esta aventura, lo hemos llamado el fútbol real, el fútbol de verdad, que al final es el que lo mueve todo. O sea, el chaval que se va a entrenar a las 8 de la tarde y llega a casa a las 10 y tiene que hacer un viaje para ir allí, a todo el mundo le gusta verse en internet, y a los chavalillos, a toda esta gente que le cuesta llegar a un mundo que por definición es dos cosas, caro y complicado. O sea, tener tu página web y todo eso no está al alcance de cualquiera, no está al alcance de cualquier club, y nosotros se lo ofrecemos de manera gratuita y extremadamente fácil de usar. Bueno, hacemos un poquito de retrospectiva, cómo surgió la idea, lo que ocurrió este verano, porque es curioso, ¿no?, la de kilómetros que os hicisteis, porque telita, el palizón que os pegasteis este verano. A ver, ¿cómo surge, cómo se enciende la bombilla para decir, vamos a crear una red social? Pues antes del día 15 han ocurrido 200 millones de cosas, y antes de esos 22.000 kilómetros, que después contaremos alguna anécdota del viaje y sucesos y cosas que nos han pasado, porque nos han pasado cosas variopintas y en cada punto de España. Para escribir un libro. Sí, vamos, para escribir libro y hacer una película. Nos hemos encontrado personajes de todo tipo, pero bueno, luego comentaremos un poco más. Hace cosa de un año empezamos a crear una web de información futbolística, llamada futboleando.es. Como no podíamos hacer prácticas oficiales, porque no puedes hacerlas en la universidad hasta que tengas la mitad de los créditos de la carrera cumplidos y aprobados, pues creamos futboleando.es. Nos empezamos a trabajar allí, escribiendo de lo que más nos gustaba, del fútbol. Empezó a coger un caché en el mundo universitario y para promocionarla un poco más, pues decidimos hacer perfiles en Twenty, Facebook, Twitter, otras redes sociales. Y fue entonces en este momento cuando nos dimos cuenta de que había un producto que no estaba explotado, que no existía, que era unir las redes sociales y el fútbol. Nos pusimos a indagar, a hablar con gente entendida en el mundo de internet, de las masas que mueve el fútbol, etcétera. Vimos que era viable y que constituimos empresa. Nos tiramos a la piscina, básicamente. Dijimos, pues vamos con todo. Pero a ver, la pregunta es, ¿cuántos años tenéis? 21. Los tres tenemos 21 años. Es que 21 añitos ya habéis constituido la primera empresa. Y bueno, todo hace indicar que será un sorpresón y un éxito asegurado esto. Éxito, ojalá, sorpresón seguro. La ambición del proyecto va a hacer que impacte y que la gente que se interese mínimamente por el fútbol, que en España hay millones, pues sí que se vean recompensadas a la hora de entrar en FUTME y encontrarse con una herramienta bastante potente y bastante atractiva para esa gente amante del fútbol. Bueno, mira, hablando amante de fútbol, ha sido expulsado José Mourinho, el técnico de Real Madrid. Sí, efectivamente, ha estado protestando porque Iñaki Alonso estaba pasando la línea en límite que tienen los entrenadores a la hora de dar las instrucciones. Y bueno, José Mourinho replicando y bueno, contestando al árbitro todo el rato al final, pues expulsado, no tampoco muy lejos, porque lo hemos visto en imágenes, que está sentado al lado de uno de los banquillos, creo que del banquillo visitante, no sé chicos si también lo habéis visto, pero la verdad es que bueno, es la primera expulsión de José Mourinho, la primera de muchas, pero bueno no deja de dar espectáculo. Lo que decíamos, esto será una de las cosas que se podrán comentar, por ejemplo, en FUTME. Exacto. Lo comentábamos, se os encendió la bombilla, pensasteis en constituir una empresa, pero constituir una empresa no es tan sencillo. Hay que seguir unos pasos y para chicos de 21 años, me imagino que tendréis que rebuscar y buscar a gente que sepa cómo funciona esto, porque no es nada simple. Nosotros, a lo largo de toda esta historia de FUTME, hemos ido haciendo másters en diferentes campos, desde creación de empresas hasta publicidad. En fin, infinidad de historias que hemos tenido que ir aprendiendo. Derecho, ADE... un poco de todo, porque hemos tenido que aprender a marchas forzadas en todos los aspectos. Pero vamos, lo más importante de todo esto, y no lo podemos olvidar, es que la lista de agradecimientos que tenemos hecha da también para escribir un libro. Siempre hemos tenido apoyo del amigo de no sé quién, el primo del otro. Al final es como se consiguen las cosas, así y con ganas, ilusión y curro. Constituir una sociedad, ojalá fuese más fácil que todos los pasos que tienes que dar, porque mucha gente les echa para atrás. Quizá todos los pasos burocráticos que hay que seguir, tira para atrás antes de meterte en un proyecto así. Hablando de burocráticos, pero también hay un factor muy importante, es el monetario. Porque, bueno, crear una empresa conlleva hacer un desembolso. Un desembolso es arriesgado, ¿no? Además, en los momentos en los que estamos. La inversión ha sido fuerte, básicamente porque el proyecto es fuerte y la ambición que tiene detrás también. Entonces, un crédito con sus avales, con sus respectivos avales y luego su compensación económica, y que ha hecho que realmente FUTME sea viable. Un proyecto empresarial, un plan de empresa que aprobó en este caso el banco respectivo y que bueno, que nos ha dado alas a la hora de empezar a crear nuestra idea y a hacerla visible. Lo que tuvimos claro desde el primer momento es que si lo hacíamos, lo íbamos a hacer a lo grande. Y hacerlo a lo grande implica un desembolso también de esta magnitud. Entonces decidimos no andarnos con chiquitas e ir con todo, y así va a salir. Porque el lunes vais a ver que tiene multitud de herramientas, multitud de posibilidades, un servidor que soporta muchos picos de visitas al mismo tiempo. Y eso, va a ser a lo grande. Pero nosotros, y además lo decimos siempre y a toda la gente que nos lo pregunta y tal, somos unos afortunados porque nuestros padres nos han apoyado desde el principio, nuestras familias lo han hecho, han tenido fe en nosotros, fe ciega además, porque sí que es verdad que es un campo que a gente que ya no es de nuestra generación se les escapa un poco, y la verdad es que han creído en nosotros, nos han apoyado, y lo que nosotros decidiésemos, bien decidido está. Bueno, pues nos quedamos con la formación, cómo se llevó la idea, y ya nos centramos en el comienzo de la idea, el comienzo del viaje, pues también me llama la atención. Decías que había muchas anécdotas, es que son 22.000 kilómetros, en 22.000 kilómetros pasan muchas cosas, o pueden pasar muchas cosas. Son muchas cosas, muchas horas juntos, en un coche, recorriendo toda España. Nuestro objetivo era contar el proyecto a cuanto más clubes en España, pues mejor, ¿no? Nos pusimos metas de primera, segunda y tercera, para abarcar ese fútbol. Y a partir de ahí, pues eso, carretera y manta, para adelante, llamando a equipos, jefes de prensa, quedamos con uno, quedamos con otro, un director de comunicación, y como decía Pablo, mil anécdotas que os cuenta mejor que yo. Era para hacernos una foto en el coche, Jaime conduciendo, yo con el móvil, Víctor con el ordenador, en medio de cualquier autopista, pues era para hacernos una foto con una manta, tapándonos del sol, porque imagínate en pleno agosto por el sur de España y con el aire acondicionado, que se nos había roto, 30 y pico grados, sudando la gota gorda. Tirándonos bolsas de hielo por encima de las gasolineras. Ha sido un viaje increíble, o sea, surrealista en muchísimos aspectos. Eso sí, hemos trabajado de lo lindo, que la gente se piensa, qué divertido, lo estáis pasando de miedo, estáis vaya hoy aquí, os hoy estáis allí, pegando. Y gol del Madrid. Y gol del Madrid. Ahí vamos, gol del Pipa. Gol del Pipa Higuaín, anulado. Sí. Bueno, pues anulado, ahí está. En riguroso directo, Juan Pablo. En riguroso directo. En riguroso directo. Estamos contando lo que fue el viaje, recordar eso. 22.000 kilómetros y me comentabas anécdotas. Bueno, contarnos algo gracioso que os haya ocurrido, pues, o algo extraño. Desde ir a un Burger King, que nos tiren un Burger King, llamarnos por teléfono, os estamos viendo. ¿Cómo que nos estáis viendo? Sí, os estamos viendo. Bueno, ¿y qué hacemos? Montaros en vuestro coche azul y seguidnos. Y nada, siguiendo a dos señores con gafas de sol, camina, pasaban los minutos y de repente salimos del pueblo, dan el intermitente. Esto me suena a Men in Black, ¿eh? Y nos llevan a un parking de caravanas, que había una feria. Nos dicen aparcar ahí, nos mirábamos nosotros y decíamos, ni de coña, aparcamos en un sitio donde podamos salir corriendo de aquí porque esto tiene una mala pinta. Y bajarte de ahí, caminar entre caravanas de feria y llegar a un chiringuito en la playa, espectacular. Contar allí el proyecto en un sitio, con perdón, acojonante. O sea, viendo el mar, tal, en unas hamacas, espectacular. Pues desde eso hasta una en Talavera que te cuenta Pablo probablemente. A mí, bueno, ahora le contaré la de Talavera, pero lo que más me impresionó fue cuando llegamos a la Federación Valenciana, que casualmente fuimos a un despacho, nos teníamos que reunir con el jefe de prensa de la Federación Valenciana, que una persona estupenda, nos trató maravillosamente, y nos encontramos la réplica exacta de la Copa del Mundo que tenían allí en Valencia, y amablemente nos dejó levantarla, besarla, tocarla, nos hicimos 2000 fotos. Tiene precioso, ¿eh? Y para mí fue, vamos, un momento del viaje y de mi vida. Hombre, no se gana una Copa del Mundo y a los dos meses la estábamos levantando, mismo peso, era la réplica oficial. Es que es el momento, tremendo, ¿no? De dedicarse esto del fútbol, ¿no? Campeones del mundo, campeones de Europa. Y ahí tenemos nuestra imagen con la copa. Un gran momento, además. Vivimos parte de ese mundial ya de viaje. La final, la semifinal del mundial contra Alemania, el cabezazo de Puyol, lo vivimos rodeado de alemanes en Mallorca. Entonces, claro, de esas historias también hicimos un parón para ver con nuestra gente la final del mundial, que era algo inédito. Nos fuimos a Colón, nos fuimos a Cibeles, nos fuimos a Neptuno. Hicimos lo correspondiente y pues decíamos, mil anécdotas, señores mayores, señoras mayoras que nos llevan a su casa, etcétera. En hay España, muchas cosas. Llama la atención que hay una palabra, las rotondas, puede haber 10, pero igual 10 veces, 10 formas distintas de llamarla. La redonda, la rotonda, las redondas, la mediana. Increíble. O sea, nos han indicado, porque al final a todos estos sitios se llega preguntando. O sea, eso es otra de las máximas del viaje. El GPS nos ha jugado muchas malas pasadas, nos ha llevado a un río, caminos, a carreteras que no existen, ¿no? Efectivamente, a aparecer en un río, dar marcha atrás, que no, aquí esto no va a ninguna parte, y hemos llegado a la conclusión de que preguntando e insistiendo se llega a donde haga falta. Bueno, hacemos un pequeño inciso porque sí, ha sido gol, minuto 44, gol de Pipite. Lo ha dado el árbitro, mal lo ha dado, porque el gol no tendría que haber subido al marcador, ya que cuando el Pipa Higuaín dispara, Sergio Ramos obstaculiza al portero, tanto visión como posible intercepción del balón. Sí. Entonces es fuera de juego, el árbitro se equivoca, pero bueno, 2-0. sido gol del Madrid y viva. Y bueno, viva. Y eso es importante, ¿no? O sí, no. Pero vamos, que subido, no es el gol legal en principio, pero al final el árbitro pues lo ha dado. Okay. Bueno, pues lo dicho, Real Madrid 2, Murcia 0, gol de Granero en el minuto 4, gol de Pipite Güen en el minuto 44. Y Fumi, el día 15 de noviembre, ahora sí, toca adelantar cositas de cositas. ¿En qué va a consistir Fumi? A ver, vale. Vamos, algún adelanto bueno. Primera red social de fútbol, lugar de toda la gente, la red de clubes para los amantes del fútbol. Van a tener un perfil oficial, prácticamente todos los equipos de primera y segunda, falta alguno, llegará. Y van a tener muchísimas funcionalidades, desde dar potencia a la cantera a través de mensajería seccionada, blogs, posibilidad de subir fotos, posibilidad de subir vídeo. Cada perfil oficial va a poder informar a cada seguidor. Vas a poder crear perfiles a tu club del barrio, vas a poder crear perfiles al club con el que juegas todos los sábados con tus colegas. Torneos patrocinados, eventos, pachangas, multitud de funcionalidades que se nos escapan y se nos escapan. 20. Hay varias que a nosotros, por ejemplo, nos gustan mucho. El sillón ball, ahí va a estar toda la agenda de partidos que se pueden ver. Este deporte lo conozco, ¿eh? Todos los partidos que se pueden ver en España durante todo el día van a estar ahí con su televisión, su horario, etcétera, etcétera. La posibilidad de crear tu pachanga y después de jugarla vas a tener una encuesta para votar al leñero, al tuercebotas, al crack del partido. Son cosas que al fin y al cabo las hemos pensado para nosotros, que es lo mismo que decía Pablo al principio. Nosotros hemos hecho todo esto pensando en nosotros mismos. Es qué nos gustaría tener, qué nos hubiese gustado tener cuando jugábamos. Y eso es FUTMI. Todo lo que un chaval de nuestra edad, mayor o incluso menor, pudiera buscar en internet respecto al fútbol. A mí, una cosa que creo que no habéis dicho es la personalización. Todos los perfiles son personalizables al 100% y es una de las cosas que a mí más me ha gustado cuando estamos probando la versión beta, probándolo, que todo funcione correctamente para el día 15 y cuando se me puso todo en verde y blanco, porque yo soy bético. Esa es otra cosa, porque él es del Atleti, Jaime es del Atleti, Víctor es del Madrid, yo del Betis. Con diversidad, hombre. Y la diversidad. Y la verdad es que no ha surgido nunca una discusión en torno al fútbol, ni mucho menos. Y eso, lo que hablaba, la personalización es que se te ponga tu perfil con los colores de tu equipo, con el escudo y con todo lo relacionado sobre tu club, tu ídolo, tu fútbol en definitiva. Pues eso es algo que a los forofos de este deporte les va a encantar. Bueno, pues todo esto a partir del día 15 de noviembre. Y ya lloro la última. Me habéis dicho 21 años, todos estudiantes de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Exacto. Bueno, los que hemos pasado por ahí sabemos cómo va esto. Y hablando de prácticas, allí poquitas, ¿no? Esto os ha servido como lo que me comentabas. Máster, hecho, prácticas, experiencia profesional y al fin y al cabo lo que os gusta. De hecho surge por un defecto enorme que tiene la Universidad Complutense de Madrid, que es que no puedes hacer prácticas hasta no tener el 50% de los créditos superado. Algo que es que lo mires por donde lo mires es totalmente absurdo y tonto. O sea, nosotros hemos aprendido más en este verano que en los otros 3 años de carrera que llevábamos. Y como nosotros, toda la gente, nuestros amigos que este año sí que han podido hacer prácticas, te lo dicen. Joder, yo en un mes en la radio de mi ciudad he aprendido más que en el resto de carrera. Y nosotros ahora vamos a clase porque seguimos yendo a la facultad, lo que podemos y tal. Es complicado, ¿no?, a la hora de sí, compenetrar. Es complicado compartir estas dos funciones de tener una responsabilidad como empresario y tener una responsabilidad como estudiante. También tenemos una ventaja y es que somos 3, que es un número, yo creo, totalmente idóneo para este tipo de cosas. Porque si hay que ir a un sitio, pues si uno tiene clase, pues ese se queda en clase, pero van 2. Nunca se queda uno colgado. Siempre solemos organizarnos bastante bien en este tipo de cosas. Bueno, pues nos centramos en el próximo día 15, creo que es el lunes, ¿no? 15 de noviembre, fundi.com, sea totalmente público. A partir público. De las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estaremos ahí todos enganchados. Eso esperamos. Ahora eso hemos estado currando todo este tiempo. Os invitamos, por supuesto, a acudir allí a la presentación y tendremos sorpresas. Tendremos futbolistas de primera línea y yo creo que alguna que otra sorpresa más allí en el en el acto. Bueno, ¿el acto será en la Universidad Complutense o...? No, finalmente lo haremos en el Hotel Eurostars Tower Madrid, una de las 4 torres al final de la Castellana. Pues allí lo haremos a partir de la 1. Bueno, el lunes. Cerquita de lo que fue la antigua ciudad deportiva. Muy cerquita, es más, estaremos ahí básicamente encima de lo que era ciudad deportiva. Pues lo dicho, Jaime, Pablo, Víctor, un placer que hayáis estado aquí con nosotros. Os deseamos lo mejor a partir del lunes, día 15 de noviembre. FUTMI.com es el futuro está aquí. el futuro, Fundi.com, algo va a cambiar. Algo va a cambiar. Y el lunes algo habrá cambiado ya. Bueno, chicos, un placer, un gran abrazo. Muchas gracias. A vosotros. Sinfonía Deportiva también se escucha en Pozuelo Radio.